se le lleve al hospital. No, Francisco, que te recuperes pronto, todo el Nehuen para ti y esperamos tenerte luego de vuelta. Un saludo también para mi compadre Henry, que va a pagar en la pera al Irquén y le va a llevar un gran abrazo a su suegro, don Raúl Miranda, quien hoy día está de cumpleaños. Sí. Entonces, a todos los amigos del Irquén, oye, tenía toda la intención de ir a la misa a la chilena del Irquén hoy día, pero por cosas del destino, me tuve que hacer cargo de mi nieta anoche. Oh, que lo pasé bien con mi nieta, no se quería quedar dormida. Bueno, pero lo importante es que ella está feliz ahora nuevamente en casa de su madre y lo pasé bien, a pesar de que no estoy acostumbrado a estar con cabros chicos, pero ella es un amor. Vamos a tener cuecas y más cuecas. Si nos quiere llamar para saludar a algún amigo, no se olvide, 22-22363. Antepóngale el 41. Y si llama a la extranja, 56-41-22-22363. Me acaba de escribir mi buen amigo de allá de Argentina, enviando un saludo para quien habla, para Danilo y para todos los que escuchan, en especial los amigos de Huatpén. Sí, el que siempre me llama, me escribe, Guillermo José Montesino, un chileno radicado en Argentina hace muchos años, que ya está por abandonar las lides del trabajo y se vuelve a nuestra patria y se vuelve aquí cerquita, se compró por ahí una parcelita, dice, de agrado. Tiene que ser de agrado, compadre, porque de desagrado no tiene valor, no vale la pena hablar de eso. Amiga y amigo, empezamos el programa con cueca. Altamar, en la primera cueca de esta tarde. Quiero saludar en forma especial, a propósito del 18 de septiembre, a todos los amigos que funcionan específicamente en un área del folclore que es la cueca. Y en forma especial a los amigos del Club de Cueca Andalien, que tuvieron la gentileza de invitarme a su cumpleaños el otro día. Oye, me hicieron el manso regalo, un emboque que pesa como 3 kilos. Lindo regalo, no hay nada que decir, linda la atención. Y a propósito de eso también, se declara la cueca como danza nacional el 18 de septiembre de 1979. Eso para los amigos de la cueca, que es bueno que lo sepan, muchos de ellos lo desconocen, sobre todo la camada joven. Creo que es importante destacar también de que antes de que se decretase por la vía administrativa, ya sentíamos a la cueca como nuestra danza nacional. Lo mismo pasa con el copihue, que fue declarada flor nacional, y nosotros los chilensis ya la teníamos considerada como tal. Pero bueno, se le dio este curso a la historia de la cueca, y hay un decreto, ¿no es cierto?, que así lo dice. Declara el 17 de septiembre como Día Nacional de la Cueca. Santiago, 15 de septiembre de 1989, visto lo establecido en los artículos 32 de la Constitución Política de la República de Chile, de 1980, el decreto de ley número 1385 del 70, el decreto supremo del 11, número 11 del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, considerando que la cueca musicalmente canta en sus versos la picardía propia del ingenio popular chileno, así como también manifiesta el entusiasmo y la melancolía y también la tristeza. Eso se le olvidó. Esto es una hoja que estoy moviendo aquí, porque estoy leyendo. Ya. Dice que se ha identificado, perdón, que es en cuanto a danza, es el baile más festivo y característico de la identidad nacional de que posee Chile. Eso también ha estado variando porque hay cuecas muy tristonas, pero bueno. Tercero, que se ha identificado con el pueblo chileno desde los albores de la independencia y celebrado con él sus gestas más heroicas y gloriosas. Claro que sí. Que el aprender a bailarla es un deber de todo hijo de esta tierra nuestra. Escucharon autoridades de todos. No es una payasada el tomar un pañuelo y bailar como se les plazca. ¿Ya? Hay que ser digno y dignas para bailar la cueca. Que el aprender a bailar es un deber, repito, de todo hijo de esta tierra nuestra. Y quinto, que se declaró danza nacional de Chile mediante el decreto 23 del 18 de septiembre de 1979 del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Así es, ¿ya? Y la firma, caballero, ¿ya? El Augusto Pinochet Ugarte. Así que hay que... No ponga ni pito ni nada. Déjalo así nomás. Pero, reitero, ya la consideramos nuestra danza nacional. Y eso no hay que olvidarlo. Fíjese usted que de tanto andar por esta cosa del folclore, yo descubrí por ahí una serie de cosillas de cuando los de La Huella fuimos como invitados nacionales, internacionales, perdón, a Santa Lucía. Santa Lucía allá en Argentina, del 5 al 4 de diciembre de 1986. Hace harto tiempo, ¿cierto, Danilo? Y allá nos presentamos y encontré unas cosas preciosas, oiga. Así, déjeme, despacito. Sexta Fiesta Provincial de Santa Lucía, Programa Cultural Artístico y Deportivo. Delegaciones que nos visitan, Concepción, República de Chile, los de La Huella. Roque Pérez, Provincia de Buenos Aires, Formosa, Provincia de Formosa, San Rafael Treleu, San Carlos, Mendoza, Neuquén, Mendoza. Bueno, para que vea usted lo paseado que hemos estado los de La Huella. Que a propósito de escopeta, le quiero contar, nosotros llevamos 38, vamos por los 39 años de vida de los de La Huella. Y es primera vez que descansamos para el 18. Yo dije, me voy a aburrir, no voy a hallar qué hacer. Pero afortunadamente mi nieta anoche me acortó la noche. Hoy día después del programa me voy a otro encuentramiento y posiblemente a la tarde iré a visitar alguna ramada en calidad de mirón. No sé si me voy para Hualqui, donde tolerancia cero con el alcohol. 8 años que lo están haciendo así, 8 años que las familias disfrutan y no tienen problemas de alcohol. Ahora, es importante destacarlo porque no se le ocurrió porque sí. Hualqui es una zona donde la gente bebe bastante. Pero fíjense ustedes que esto se ha transformado en un hito muy importante en nuestra región, que otras municipalidades debieran tener en cuenta y también replicarla. Vamos a la música y seguimos conversando. pañuelo, pues, y esconder las cámaras y los teléfonos que no andan whatsappeando, cabrito. Andan puro cambiando de Facebook, nomás. Muy intrusa, compadre. Tiene lleno el Facebook de la esfera. Ya está bueno ya, pues. Y dice, compadre. Póngale. Me agregaste una foto. No me tiquití, no me tiquití, no me tiquití. No me gusta como salgo. No me tiquití, no me tiquití, no me tiquití. Me gusta como salgo. Es mejor que me mostré. No me tiquitín, no me tiquitín, no me tiquitín. Pues escribiré algo. No me tiquitín, no me tiquitín, no me tiquitín. Me agregaste una foto. Para ser mi equipo. No me tiquitín, me compromete. La mina que me abraza. Para ser bien sincero, no me digas ni me compromete. Ahí en el cabello, ahí sí, no me digas ni más abartusa. Y me pilló mi suegra, no me digas ni la vieja intrusa. Me colmata guapa, no me digas ni la misma guapa. La misma guapa. Espero que las cuequitas que estamos poniendo les guste. Danilo ya está bailando hasta cueca aquí con el programa. Pues sí. Antes me acuerdo, ¿te acuerdas, Danilo, que no te gustaba ni una cuestión de folclore? Ahora tampoco, pero por lo menos lo aceptas. Ahora, es importante, nuestra cultura tradicional no es solamente cueca. Eso ténganlo claro. Fíjense ustedes que dentro de los recuerdos que de repente llegan a mi añeja memoria, está, por ejemplo, cuando los de La Huella cumplimos 15 años, hace muchos años atrás, ¿ya? E hicimos unas cosas bien diferentes, porque siempre hemos celebrado cumpleaños a lo mejor no tan regado como otros grupos, a lo mejor no a mesa servida, pero lo pasamos bien igual. En esa oportunidad celebramos nuestro aniversario el sábado 17 de abril de hace 15 años, ¿ya? De 16 a 18 horas en la sede social de la población Lorenzo Arena, número 3, en el ex mercado, ¿no es cierto?, frente a la Vega Monumental, detrás del Servicentro, todas esas cosas que se indicaron en ese entonces. Ahí, una charla del folclore hoy, dictada por el profesor Hugo Parra, director en ese tiempo de la Escuela Nacional de Folclore, NAFO, investigador muy destacado en nuestra cultura. De 18 a 20 horas en esa oportunidad, el dúo Tradición de Concepción, sí pues, de los hermanos Acuña, que ya no existe desgraciadamente porque es muy buen grupo. El sábado 24 de abril, el mismo lugar y hora, charla Historia de las Formas Musicales Cantables en Chile. Expuso mi gran amigo y hermano Alfredo Navarrete Silva, que en paz descanse. Docente de NAFO en ese tiempo, director del grupo de folclore, presidente de la Unidad Técnica de Agrupación Provincial de Folclore de Concepción, la cual, si la memoria no me engaña, en ese tiempo la dirigía o la presidía quien les habla. Después de 18 a 20 horas, de 18 a 18 a 20, recitar el grupo Los de la Huella. El domingo 25 de abril en la Plaza de Armas de Concepción, recital a las 13 horas Los de la Huella. 15 horas visita y presentación en Asilo de Ancianos, en Maíz de los Pobres de Concepción. Así celebramos todavía nuestro aniversario, Los de la Huella. Sí, como les digo, nosotros no lo pasamos mal, no crea usted que nos vamos a enclaustrar. No, pero también hacemos esas cosas que creo que son a veces muy interesantes para los demás. La cultura y la educación, que es importante eso de la cultura y la educación, cómo van concatenadas, cómo van marchando juntas. De eso hemos conversado un montón de oportunidades. Un amigo me dice, si usted vino al mundo y no toma vino, entonces ¿a qué? Pongámosle cresta, vino, ¿ya? Siempre con moderación, por supuesto. Pero no se olvide que si usted pilotea un vehículo y bebe alcohol, entregue las llaves. No como otro amigo que dice que como él había estado tomando de más, dejó las llaves del auto y llegó en micro a su casa. El único problema, dijo, que cuando se dio cuenta no sabe cómo de antes ni de quién era la micro, cómo la había hecho partir porque la tenía frente a su casa. Dejó, claro, dejó la escoba, pero llegó con su vehículo privado, el auto, lo dejó, por supuesto. Aquí se trata de que todo esté pasando bien. Saludos desde Argentina a mis compatriotas, dicen todo el mundo, felices fiestas. Guillermo José Montesino, que está escuchando, como les decía, desde Argentina. Un abrazo también para ti, Guillermo, y esperamos conocer tu, cuando vengas en diciembre, ¿no es cierto? La parcelita, guachito, ¿cómo la vamos a regarla? Dijo, aunque sea con tecito, ¿ya? En 1993, fíjese usted, en 1993, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Delegación Regional del Biobío, armó un seminario donde este pechito tuvo la suerte de poder participar en lo que significaba el folclore en la educación y el folclore desde la más temprana edad, 1993. Como ve, estuve desempolvando algunos documentos porque creo que hoy día, 18 de septiembre, es bueno que se reconozcan estas cosas. No lo estoy diciendo porque lo hice yo, sino que porque muchas personas en nuestro país están haciendo esto y más, y a veces no se sabe. Y los que somos de bajo perfil somos así, los que no nos andamos poniendo al lado de la autoridad para la foto o al lado de los grandes ciudadanos para la foto, somos así, pero hacemos cosas. Ya vemos muchos, muchos. A propósito de eso, mucho, voy a aprovechar de saludar a un amigo mío, muy querido, muy gentil, y que va de candidato a concejal por Puerto Montt, para que no empiecen ustedes a por Puerto Montt. Un gran folclorista, un gran recopilador, un gran organizador de seminarios de folclore, un hombre que está con la comunidad, Freddy Loaiza. Ya lo saben, amigo, Freddy Loaiza es el hombre allá en Puerto Montt. Y estamos trabajando para hacer el cuarto, el quinto ya, seminario de folclore, que se va a realizar el 2, 3 y 4 de febrero en Puerto Montt del 2017. Así se trabajan las cosas. A propósito de eso, ¿ha visto a estos candidatos en las poblaciones, no es cierto? Oiga, están empapelando en las poblaciones ya. Y de los nuevos hay harta gente joven. Y nosotros aquí en la radio tenemos los días lunes y jueves un programa dedicado a la política de nuestra ciudad, Concepción 2020. Y estamos invitando a algunos, no a algunos, a todos los candidatos que quieran, y hay algunos que ni siquiera llaman para decir que no pueden venir. Por ejemplo, el otro día de 4 llegó uno, el Felipe, tuvo una hora para él, gratis, aquí. Porque nosotros, amigas y amigos de nuestro territorio, queremos que usted vote, pero que vote informado, vote informada. Entonces, importante destacar, ¿no es cierto?, que nos ponemos pesados ese con el Víctor Vivallo Pontoni, que es el otro que hace el programa. Él parte el día lunes y yo llego a la colita porque hago clases. El día jueves parto yo y él llega también a la colita porque también viene de la pega. Es un aporte que hace nuestra radio para que usted lo conozca, la conozca desde ya y después pueda cobrar, porque todos estos programas que han grabado, ya, de todas las cosas que ellos dicen que no van a hacer, que van a hacer, que van a estudiar, y resulta que no es tantas las cosas que pueden hacer los concejales, entonces hay que tenerlo claro, ya. Nosotros, como tenemos meridianamente claro eso, le hacemos preguntas estúpidas. ¿Qué pasa con los humedales? ¿Qué pasa ya con la seguridad ciudadana? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con este otro? ¿Qué es lo que va a hacer en esto? ¿Qué va a hacer? Ya, eso el día lunes y el día jueves. Vamos a la música y seguimos conversando. Y le echamos con la juega. Missy sobre la mí. ¿Qué Missy sobre la mí? El nombre de acuerdo y truco pulsado como me extraña la mi alarma. No, porque la guitarra. Mi, si, sol, re, la, mi. De la yuca, sol, sal, chinco. ¿Cómo? La yuca, sol, sal, chinco. Parece que tiene, mira, baja la yuca. Vamos, compadre, bótale, con cariño. A los guitarristas. Y la guitarra yendo al paraíso, pues. Oiga, se le va a sí, bájale. Estamos al aire y con una muy buena amiga, Margarita Cañuta. Acércate más acá, mijita, que te voy a hacer algunas preguntas. Ay, qué pregunta me hace, Dios mío. Soltera, casada, viuda, separada, tan, viuda. Ya, ya. ¿Cuántos años, Margarita, que te dedicas a esta cosa tan rica o no? Buenísima, dice Danilo, ya. A esa cosa tan rica que estás sirviéndose Danilo y que después espero probar yo. Tú haces sopaipillas, empanadas, esperas, sí, una serie de cosas. Sí. Canzones rotos, ya, picarones, ya. Sí. Margarita, ¿y de cuándo que te dedicas a esto? ¿Una vez que quedaste viuda o de antes? No, después que quedé viuda me dediqué a hacer cositas, ayudar a mi parroquia. Ya. ¿Y eso tú vendes estos productos? No. No los vendo. Ya. Tú haces para hacer cariño. Cariño. Así ese, como hoy día. No, Danilo está, pero con una sonrisa oreja a oreja. Claro. Sí. Yo me alegro mucho, Margarita, porque yo he probado tu mano y creo que es importante destacar la mano monja que tiene, ¿no es cierto? Sí. Todo le queda rico. Sí, ahora, pues, si las chiquillas me van a pedir ayuda, yo les coopero, claro, igual. Claro, sí. Claro. Pero tú no has salido a vender tu producto, no te pones en alguna parte para vender en algún momento determinado, ¿no? No, ya. Solamente vendí cuando mi nieto iba a ir a Argentina a jugar fútbol, el chiquitito que tiene 12 años. Ahí la parroquia me ofreció su apoyo y ahí vendí, los vendimos casi 250 empanadas, o sea, sopaipilla. Ya, pero sí. No, quien prueba la mano la Margarita quiere seguirla probando después. Margarita, cuéntame, ¿de dónde eres tú? ¿Dónde naciste? Yo nací aquí en Concepción. Ya. ¿Tu mamá, tu papá de dónde eran? Mi papá era de Ercilla. De Ercilla. Sí. Y mi mamá era de Copiulemo. Ah, de acá. ¿Y cómo se encontraron? La fresa. Interesante, La fresa, claro. Sí. ¿La mamá cómo se llamaba? Luz. Luz. Sí. Luz sola nomás. Luz Albina se llamaba. Ya. Ella, Luz Albina. Ya. ¿Y su apellido? Toledo Araneda. Ya. Pero qué linda la composición. Luz Albina. ¿Ya? Sí. Luz del alba, ya cuando empieza a amanecer, ya. Y Margarita, ¿toda tu vida en Concepción? Sí. Ya. Sí. O sea, los papás se conocieron, se vinieron para acá. Sí. Ya. Y sí. Aquí se quedaron. Aquí se quedaron. ¿Y siempre aquí en la población? Siempre en la población. Ya. Ahí estamos sacando porque este año, a propósito, nuestra población cumple 101 años. 101 años. Ah, va a estar buena la cosa. Tenemos que hacer algo diferente, ¿ya? Y este año, o sea, el 2017 cumplimos 101 años. El 2016 cumplimos 100. No, 101. No. Ahora, lo importante es que, yo siempre lo digo, cuando usted entra en nuestra población por la prolongación de Calle Eras, vea un tremendo letrero que dice que hay un MASH por aquí, yeah, que hay un supermercado por aquí, ya, pero en ninguna parte, ni con letra chiquitita, dice que es la población Pedro del Río, la más antigua de Concepción, una verdadera isla, porque está por un lado, ¿no es cierto?, por el lado sur tenemos el Cerro Chepe, por el lado este tenemos la línea férrea, por el lado oeste el río Biobío, y antiguamente era con el sector La Pera, que era, sí, de ferrocarriles, que sí, limitaba. Ahora limitamos con Aurora de Chile. Aurora de Chile. Ya, la prolongación de O'Higgins, ¿no es cierto?, más o menos, para que ustedes se dediquen a hacer el río. Y por años de años nuestra población fue marginal, marginal. Ahora tenemos conectividad por estas cosas de los autos, que hay tantos en cosas, ya toca. Somos pobres. Y nos quejamos. Y cada uno saca cada vehículo. Ya que andan unos autos con unas músicas y con unos alerones, ya, y con unos altoparlantes y enchulados. No sé, ¿a dónde sacará plata la gente? Con el fuerte sacrificio. Bueno, pero eso queríamos preguntarte, Margarita. Gracias por venir a vernos. Gracias porque Danilo, mírale los ojos nomás, pues ya. Está llorando. Así que le vamos a pasar el dato a la Marcelita para que traiga el ponche, ¿no es cierto? El ponche, mi Marcelo. Debíamos de juntarnos un día en la tarde, conversar, sí, relajarnos. ¿Cierto? Después de estas fiestas. Claro, podría ser, ¿por qué no? Aunque sí, nosotros seguimos que relajados no tenemos nada, ¿ya? Sí, pues. Pero hay que buscarle las cinco patas al gato para probar a hacerlo. Vamos a la música, despido. Oye, a Margarita. Oye, Daniel, el Alexi, ¿cómo está el Alexi? Está bien, pues está trabajando. Qué bueno. Está trabajando porque ya está bueno. Pues está mucha flojera ya. No, afortunadamente se recuperó. Qué bueno. Vamos a la música y seguimos conversando. Ay, negrita, quien pudiera y estar contigo un momento, que estando los dos solitos, te diría lo que siento. Yo te quiero, negrita, por lo bonita. ¡Eja! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Arríbale! ¡Eja! ¡Yeah! ¡Eja! Yeah. Oiga, doy fe que está exquisita, ¿eh? Mientras que estábamos tocando el disco ahí, Danilo se rajó con una empanadita y ha quitado. Ya. Y a propósito de lo mismo, yo tengo una amiga que también se llama Margarita, la esposa de mi compadre, el Henry Nostrosa. Y ella está empezando una pyme de dulces, pajaritos, calzones rotos, pay de limón, tartarelas de frambuesa, alfajores simples con chocolate. Todo a precios módicos que pueden consultar. Anoten, yo he probado también la mano de esa señora Margarita, de la Mallito, y hace unas cosas dulces muy ricas. Por eso mi compadre está tan delgado, mi compadre Henry. Ya, es por culpa de su señora que lo tiene ahí bien, bien aperado. Anota el teléfono si le interesa. 41-29-59-294. Repito, 41-29-52-294. Y puede hacer ahí su pregunta y hacer pedir cuánto vale, para cuántas personas son los pies, para todas esas cosas. Hace torta también, a eso no se te olvidó decirlo a Henry. Hace torta también rica. Pasado el aviso, después pediremos la cuenta, ¿no es cierto, Danilo? Con una tartarela, con una cosita poca. Ya. Y a propósito de eso, vamos a hacer mención también de que hoy día, en forma especial, estoy saludando a mi amigo Francisco Torres, de Voces de la Cultura, que ayer cayó al hospital infartado. Lo operaron, le destaparon las cañerías, tanto trago que toman también, pues se le atraviesan ahí las presas del ponche. Ya, lo importante es que ya está saliendo y de a poco. Así que, Francisco, yo sé que no estás escuchando, a lo mejor sí, en el hospital está patelado ya todavía, pero ya ha salido un grave problema. Y esperamos que te recuperes pronto para que llegues nuevamente a Voces de la Cultura, a los ensayos los días jueves. Y con Voces de la Cultura, que estamos trabajando, ayer rematamos en la iglesia mormona que está aquí en Bulnes con Sala Serrano, por ahí, Sala. O Serrano Sala. Serrano Sala, ¿cierto? Sí. Por ahí está. Ahí rematamos la tarde compartiendo con ellos y, por supuesto, cantándole a algunos agentes que vienen del tranquero. Esa talla no la llamo. Antiguamente se decía que eran puros agentes que venían, y todavía hay algunos que lo creen. Pero habían unos hermanos peruanos, unos hermanos bolivianos, unos hermanos de Estados Unidos, de diferentes partes. Así que con Voces de la Cultura estuvimos compartiendo con ellos para que vieran lo que es el folclore chileno. Gracias al obispo que nos invitó y que les habla, ustedes saben, yo no tengo religión, pero voy a todas las paradas, a toda la iglesia que me invita por hacer folclore. Porque el folclore es eso, aglutina. ¿Ya? Mire, gracias, compadre, tendrá su recompensa y no es chiste. Así que todos los domingos acuérdeme para ir, tú me acuerdas, Danilo. Igual como, ¿cuál es el local que le estamos haciendo mención en el mercado? Hoy está cerrado. Nada, está abierto, está en la pelea. Bueno, supe que el otro día habían habido algunos desmanes en la inauguración de la ramada por algunos locatarios del mercado, porque se quejan de que no llega público. Yo creo que ellos saben cómo es esta cosa, son comerciantes, tienen que tener una mochila con plata para 5 o 6 meses, si es que prende la actividad. Y no se olviden que algunos también tienen puestos en el centro y otros acá. Hay que hacerlas todas y decirlas todas. Con eso no estoy diciendo yo que esté de acuerdo con lo que haya o no haya pasado. Yo no estuve, no sé lo que pasó. Me llegaron comentarios. Lo mismo que me llegaron comentarios, y espero, si tú, Danilo, me lo puedes verificar ahí en Radio Bio Bio, en el sur, que le robaron ayer los instrumentos a un grupo de folclore, ¿ya? A Brote de Xangaral. Así que si es así, para que me lo ratifique y antes que termine el programa poder dar alguna seña al respecto. Porque nosotros los folcloristas, oiga, todos nuestros instrumentos son adquiridos a pulso. Cada uno mata su piojo. No es que la institución tal o cual o el señor Farca nos haya regalado los instrumentos. Y yo sé lo que es perder instrumentos musicales. Ya los que me siguen saben que he perdido harta guitarra. y no andando malos pasos, sino que los ladrones me la van a buscar. Entonces, sé lo que significa. Además, conozco a los folcloristas de la región y en especial a Brote del Changaral, con el cual me une una gran amistad. Entonces, si hay que después darle el pase para que busquen, que manden fotos, que metan a Facebook y hacemos recorrer todo eso. Vamos a la música y seguimos. Yo voy a seguir comiendo. Guapo cantor de Aviloso, fue don Luis González Flores, en las canchas el matadero, respetado en los salones, y a ese cantor del abasto, Luso el porteño, el cerro los placeres, mi compadre. Ahora sí, estaba tragando, ¿cómo? ¿Para qué le voy a mentir? Estoy comiendo una rica empanada. Bueno, 18 de septiembre. También yo quisiera recordar hoy día a un gran amigo que se nos fue y que sus funerales son hoy día. Me refiero a Manuel Suazo Fonti, un compañero de ruta, un compañero de vida, con el cual tuvimos hasta que pasar el año 73 algunas penurias juntos. Ayer lo fui a ver, fui a su velorio, estuve un ratito en silencio acordándome, oiga, y como llegan a la memoria en esos momentos duros, prácticamente todo lo que él decía mientras estábamos detenidos en la primera comisaría de Concepción. Estuve solo, sin mayor estrobamiento. Me quedé un rato con él, un rato bastante largo. No escribí nada, nada. O sea, era una cosa de mí para él. Hoy día son los funerales, ¿ya? A las 14:30. A las 14:30 es una misa en la parroquia San José, la que está en Lincoln con Maipú. Entre Ferrer y Maipú, ahí está. Así que yo de aquí, del programa, como ahora voy a llegar almorzadito, parto para allá al tiro y no sé a qué hora voy a volver porque quiero acompañar a este amigo de ruta, ex MAPU, Movimiento Acción Popular Unitaria, dirigente socialista. Entonces, hay que estar, así de simple. Les aviso a todos los amigos para que sepan y lo puedan acompañar como yo espero hacerlo hoy día. El 18 de septiembre, día de la patria, día en que muchos dicen la emancipación de Chile, cuando Chile se liberó, cuando nos sacamos el yugo español y de repente uno empieza a acordarse que la AFP, que el agua, que las concesiones de las rutas camineras de Chile, ¿ya?, aún están ahora en poder de los españoles. ¡Joder! ¿Ya? Pero más allá de eso, es la primera junta de gobierno, ¿eh? Después vamos a hablar en otro programa acerca de lo que significa realmente la independencia de Chile cuando se decreta, dónde se firmaron las actas, porque ahora están diciendo que en Talca, ya, y hubo una media mocha ahí porque los Talca pedían para ellos. A ver, la historia no miente, o sea, sí miente, porque la historia la escriben los ganadores, nunca la escriben los que pierden. Pero en este tipo de cosas yo creo que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado cuando decimos, ¿no es cierto?, hay que defender nuestro mar. ¿Cuándo? Nosotros no tenemos ni un pedacito de playa. El mar está entregado a algunas familias poderosísimas, ¿ya? Y no le podemos dar un pedazo de mar a Bolivia. A propósito de cueca, se hace el Campeonato Nacional de Arica. Se crea el Campeonato Nacional de Arica en tiempo de dictadura. ¿Y se crea por qué? Por un problema político, ¿ya? Y se ha mantenido. Yo no estoy diciendo nada más que eso. Ahora, en el tiempo de hoy hay no sé cuántos campeonatos habrán de cueca. A ver, campeonato de Arica, el de senior, el de parejas jóvenes, el de mini no sé cuánto, el de adolescente, ¿ya? Ay, señor, por Dios, nuestra pobre cueca, cómo tiene que aguantar tanta cosa. Pero es la vida que evoluciona. Vamos a la cueca y seguimos conversando y yo termino comiendo una empanadita. Por el camino andamos con pie de plomo. ¡Oh, para allá! ¡Deja! ¡Por darle el ojo a tu cuerpo! ¡Yo salí a los caminos, ladrones y ya! ¡Yo salí a los caminos, ladrones y ya! De la tarde, 47 minutos. Bueno, le quiero contar que ahora estamos con los chinganeros en la cueca, por si acaso no había dado cuenta. Y lo otro que quiero contarles es que me llegó una foto, me manda una foto mi amigo Guillermo Montesino desde Argentina. Oye, una foto con más historia del año 68 de los del Trigal. De Hualpencillo en ese tiempo, ya, hoy día Hualpen. Y dice: un saludo a mi amiga María Gómez de Hualpen, un gran abrazo y que tenga una feliz fiesta, dice Ana María Gómez. Y también dice, me tira la oreja y me dice, no se olvide, amigo, que usted fue el iniciador de este grupo. Estamos hablando del siglo pasado, yo era un mozalbete. No, sí, efectivamente. En esta foto distingo a varias personas, unas que ya no están con nosotros, pero importante hacer esto, ¿no? Conjunto folclórico Los del Trigal, primavera del 68. Oye, aparece tocando la guitarra con una cara de ángel que ni te cuento, ¿ya? Y aquí está la señora, ay, acuérdame cómo se llama la señora que del cual hicimos grabaciones, hicimos varias cosas interesantes con ella. Ahora, yo quiero decirles, amigo, que esto de transitar por el folclore no es barato, es caro. Y de repente a uno le ofrecen ir a tocar a una empresa y después lo llaman a los dos días. Y en vez de la media hora podría ser 10 minutos y bajamos la plata tanto. Así son de irrespetuosos. Y eso aún no se les pasa a algunos amigos míos que van por el trago y la empanada. Si nosotros no dignificamos lo que hacemos, ¿quién? Si nosotros no queremos lo que hacemos, ¿quién? Hay que ponerse los pantalones, chiquillos, y amarrarse bien el vestido, chiquillas. Fíjense ustedes que yo por primera vez en 40 años y tanto no voy a trabajar para el 18. Y no, espero no aburrirme nomás, porque uno tenía todo el calendario hecho, pero no me arrepiento. Porque todavía tengo la suerte de poder decir no. Ganan los comerciantes, ganan, ¿cómo se llama la empresa que contrata y subcontrata? Las productoras, ¿ya? ¿Cuánto cobras por el año? Tanto. Ah, ya. Oye, te ofrezco tanto. Y ellos cobran 3 veces más. ¿Ya? Entonces, aprende a decir que no. Si no le valoran su trabajo, no salga. Es lo único que hay que hacer, creo yo. Y a lo mejor aprovechar de descansar estos días que a los que hacemos folclore todo el año. El próximo domingo yo espero estar aquí con un viejo amigo que renace de las cenizas. ¿Ya? Y que está hasta más joven ahora que se metió otra vez en esta cosa del folclore y en esto de las cuecas. Bueno, voy a aprovechar, como bien me dice mi compadre, aprovecho de invitar a la gente del Irquén a las 4 de la tarde en las fiestas patrias y van a realizarse en la plaza del Irquén con juegos y todo. Así que a los que vayan para allá, cómese una empanadita de marisco de mis amigos lirqueninos, ahí en el barrio chino, a los que se ponen en la plaza. Aprovechen la instancia, que se vayan a las 3, se coman una docena de empanadas, mientras tanto en la misma plaza que eso característico. A potito parado, ¿eh? Claro, porque si no se va a chorrear entero. Sobre todo esas que salen, esas de queso con camarón, son una exquisitez. Pero hay que comérselas a potito parado. Así como el Manhattan, de mi otro amigo, dueño del Manhattan, que cuando no lo saben se chorrean entero. Porque si no se chorrean, dice él, no es Manhattan, claro que sí. Importante destacar toda esta cosa del folclore. Los que hacemos folclore, lo hacemos todo el año. ¿O no te ha tocado a ti, amiga, amigo, que quiere, en agosto voy a meter un grupo de folclore? Y se hace la mansa pinta, baila mal la cueca, canta peor, no toca, pero está en los escenarios. Y después el 18 se baja hasta el otro 18. Entonces, cuando a mí me han llamado, profesor, necesita, sí, pero después el 18. Y yo les aseguro que van a volver a llamar a agosto del próximo año. Entonces, así no se puede. Conversábamos el otro día con don Roberto Contreras Bacaro acerca de toda esta evolución e involución a veces de lo que es la cueca. Empezamos, nos remontamos a los años de la cocoa, llegamos hasta hoy día. ¿Cómo han ido cambiando todas las cosas? ¿Cómo hoy día es difícil ser jurado cuando uno no cree en las cosas que ve. ¿Cómo mides el sentimiento jurado? ¿Cómo mides las ganas de meterte en la cabeza de tu mujer con la cual estás bailando? ¿Cómo meterte en la cabeza de la mujer que estás sintiendo con el que está bailando, si la cueca es una danza de amor, una danza de pareja? ¿Cómo meterte en los sentimientos de cada uno para lograr una sincronización, una armonía, una estética dentro de lo que es la danza, pero de a dos? No es lucimiento, no es zapatear más, no es estirar las espuelas, no sé, por las orejas, en el caso del baile, es una conjunción de voluntades que va al unísono frente a un objetivo común de la pareja, que es nada más ni nada menos que el amor. Chan, chan, ¡vamos a la música! Estamos acompañando, hoy nos queda poquitito, pero a lo mejor nos pagamos 5 minutos, total, comida tenemos. quiero decirles, amigos, que auditores, que desde la radio Marco Joel Castañeda manda saludos a todos nuestros auditores. Él es de Radio Chile FM de Santiago, una radio hecha a pulso también por un compañero y amigo que sabe lo que es esto. Tiene harto carrete acerca de la radio, así que él sabe cómo es la cosa. Decirle, amiga y amigo, de que sí, efectivamente le robaron a los chiquillos de Brote de Changaral. Oiga, le robaron hasta el furgón. Pero tengo entendido que el furgón lo recuperaron, pero sin los instrumentos. Y de aquí de la fonda, que tiene carabineros, fonda que tiene guardias privados, fonda que tiene... pero de ahí la robaron. ¿Cómo se dice en buen chileno? Disculpe la expresión, pura mala cueva nomás, pues, amigo, ¿qué quiere que le diga? ¿Ya? Así que, con todo su nombre y apellido, a los Brotes de Changaral, bueno, si algo se puede hacer después del 18 para recuperar, habrá que hacer algo. Hoy por ti, mañana por la Alameda. Dicen que una mano lava la otra y las dos lavan la cara y otras partes del cuerpo humano. Pero lo importante es que la seguridad ciudadana en Concepción no está bien. Lo hemos dicho en todos los tonos. lo hemos conversado aquí con los concejales, y es como mucho que de la propia parte ahí. Bueno, también seguramente la policía le va a decir a los chiquillos, al Nabor, oye Nabor, ¿y por qué no dejaste la cosa en el fútbol en otra parte? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y no es ese el problema es por qué se roba. Y el problema también está en que no basta con más repre. Hay que empezar a educar a la gente, hay que empezar a preocuparse de los cabros chicos desde que están empezando a caminar. Que el robo no conduce a nada, pero también hay que dar posibilidades más de trabajo, muchas más, para poder también aminorar lo que esta lacra significa. Te lo digo con conocimiento de causa, no estoy hablando con buque buzo. Ahora, lo importante que ustedes tienen que darse cuenta de que lo fácil a veces perjudica a muchos. Y lo fácil me refiero a los ladrones, ¿ya? Ven la ocasión, hacen el lanzazo y se arrancan. No miran más atrás, ellos no piensan, no tienen cabeza para pensar. Y más ahora en que los angustiados andan por todas partes, ¿ya? Ahora, vamos a trabajar todo esto con los próximos candidatos que lleguen. Ya, vamos a poner, va, que se vayan preparando. ¿Qué vamos a hacer en cuanto a la delincuencia? Hoy día vi la camioneta de seguridad ciudadana aquí allá. Cuando yo venía al programa, son amarillas con una cosa larga que dice Concepción Municipalidad. Buena pregunta, Danilo. Dan vuelta, dan vuelta, dan vuelta. Bueno, a ver, mira, me avisan aquí que mañana a las 5 de la tarde va a estar la ramada itinerante de la municipalidad, una de las ramadas itinerantes de la Municipalidad de Concepción va a estar en San Valentín. Y aquí en la población va a haber otra. Mañana, hoy día, chan chan. Ubícate a Ernestina en el Face. Y ahí aparece. O si nos está escuchando Ernestina, que nos llame al 22-22-363. Para que sepamos de boca a la presidenta si viene hoy día o mañana. Mientras tanto, vamos a la música. Vamos a la música con puras cuecas. La independencia de mi Chile es un hecho sin igual. Cuando veo los desfiles, se me sale un viva Chile del mismo corazón. Y después, sin ni una ayuda, brindo un trago de las cubas por mi linda y gran nación, pues. ¡Viva que viva la independencia! ¡Mira, mira, cojo! Vamos a reiterar los saludos, por supuesto, para que se mejore pronto Francisco Torres de Voces de la Cultura. Pues ya le destaparon las cañerías ya ayer, pero después lo vamos a agarrar. Sí, también. También le vamos a echar un par de chilenadas. Y un saludo muy especial y un abrazo a don Raúl Miranda de Lirquén, que hoy día está de cumpleaños. y su hija, la Mayito, y su yerno, el Henry, le están pegando en la pera. Claro, así que un abrazo para él, por supuesto, con mucho cariño, de otro lirquenino. Y a propósito del Lirquen, volvemos a insistir, no autobús, no avión, avión general. Nos encontraremos el próximo domingo. Espero que mi amigo, que me dijo que me iba a venirme a ver, venga. Porque ahí se anda con la tía Betty a cuesta también, ¿ya? La tía Betty que no deja a alguno, entonces de repente lo descompensa y no pueden hacer lo que ellos quieren. Me refiero a Nelson, sí, Nelson Andrade San Martín, un cuequero de los viejos, un organizador. Espero contar con él el próximo domingo. Y si no, lo vamos a pelar igual. Bueno. Mi compadre Henry Nostroza manda saludos a todos los amigos y amigas del folclore, que pasen un buen 18 y se bailando cueca. Así que ya lo saben, yo los abrazo, las abrazo, voy a descansar después de más de 38 años en esto. Espero poder hacer algo especial hoy día en la tarde. De partida ya me voy ahora a despedir a mi amigo Suazo Fonti, cuyos restos están siendo velados en la parroquia, aquí en Lincoln con Maipú. Espero acompañarlo hasta su última morada. Son ciclos que se cierran, pero no es menos importante ni doloroso recordar las vicisitudes pasadas en esos años, cuando el 73 me tocó pasar hasta mi cumpleaños en la isla. De otro día les voy a contar de eso. Ahora a tirar para arriba nomás, harta fuerza, disfruten, ya saben, no tomen tanto, chiquillos, chiquillas, guárdense, acuérdense que en la casa siempre los espera alguien, aunque sea el perro, pero alguien los espera. Tengan un muy buen 18, un mejor 19 y una buena semana, y esperando que la primavera se porte como corresponde y no se vaya a poner a llover ahora, porque el tropicón se da para todo. Chao, chao, Peucayán. 2:05 p.m. En tu hogar encuentras a esta hora Espacios FM. Panadería y Rotisería Villaverde le ofrece variedad y calidad en pan, dulces, sopaipillas y empanadas de su propia fabricación. También recibe sus pedidos especiales en tortas y todos sus productos. Todo esto con los mejores precios. Panadería y Rotisería Villaverde le espera en Guillermo Mata 342, a pasos de la plazoleta de Pedro del Río.